Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Debemos recordar que muchas veces nuestro cuerpo grita lo que la boca calla. La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma, decía Bach. Muchas veces el resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora, el dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones, el estómago arde cuando las rabias no consiguen salir, la diabetes invade cuando la soledad duele, el cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta, el dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan, el corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer mata cuando te cansas de vivir. Y tus dolores callados, ¿cómo hablan en tu cuerpo? Recordemos que se debe orar para tener una mente sana en un cuerpo sano. El célebre proverbio mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano, atribuido al poeta latino Juvenal del inicio de la era cristiana, resumía una convicción de los médicos de la antigüedad, la de que existía una estrecha relación entre pensamientos y emociones y salud orgánica. Tal noción perdió fuerza en Occidente en el siglo XVII con la aparición del racionalismo exacerbado que separó la mente del cuerpo. Lo que hacen los médicos actuales es recuperar esa antigua percepción. Poca gente sabe que la frase entera de Juvenal en verdad es: se debe orar para tener mente sana en cuerpo sano. Este detalle gana relevancia porque los científicos se muestran ahora muy interesados en saber cuál es el impacto de la fe en la actividad mental. Uno de los más famosos estudios sobre el asunto es de autoría de Andrew Neuberg de la Universidad de Pensilvania. Él demostró que el trance religioso interfiere en el funcionamiento de ciertas estructuras cerebrales. Neuberg monitoreó a través de tomografías computarizadas y usó de contraste el momento exacto en que monjes y monjas mostraban estar en contacto con lo que consideraban una esfera divina. Ellos, por medio de las más profundas meditaciones, ellas por medio de fervorosas oraciones. Desde el punto de vista médico, una de las grandes ventajas de las técnicas que trabajan la mente es que no existen contraindicaciones. Pero es importante dejar claro que ningún especialista serio minimizaría la importancia de los remedios, dice el cardiólogo Benson. Según él, la longevidad y el bienestar de las personas están basados en una tríada. Remedios, por ejemplo, no existen sustitutos para la penicilina. Cirugías, la única salida para una gran cantidad de problemas, y los cuidados personales, que incluyen ejercicios para el cuerpo y para la mente. O sea, la medicina preventiva prescribe ahora no solo dieta y gimnasia, sino también el cultivo de las emociones, de los pensamientos positivos y muy especialmente de la espiritualidad por medio de la oración. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.